de conocerte, todo era triste sin ilusión. Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón. Pero cuando llegaste, de mí arrancaste tanto dolor. Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura, mi vida cambió. Y llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón. Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción. Y llegaste tú, de que tú llegaste.